desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El punto radical. I was pendejo le guste la tata. En Punto Radical. Escuchábamos a Chef Geek y un track de su nuevo disco para descarga gratuita disponible en www.legionsudan.com. El programa lo comenzamos antes con el grupo holandés About. Pueden conocer más de este proyecto de pop esquizofrénico en www.whataboutabout.com. Ahora continuamos con un especial de mini tracks, esta vez a cargo del proyecto arequipeño Fiorella 16. Luego sigue Melt Banana y terminamos esta sección con Cristo Demoledor de Perú. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Y eso fue Cristo Demoledor, quien ya estrenó su disco por Aluardi. Pueden conocer más de este proyecto en www.aluardi.net. Les avisamos que ya está a la venta el nuevo número de la revista Freak Out. Esta vez con notas sobre Kraftwerk, El Otro Yo, Black Ties, Jaguares, Broadcast, Egon Development, entre otras. Entrevistas e Inocensión, AMP. Esta revista la encuentran en los ya conocidos huecos de Galerías Brasil y Girón Quilca, además de Contracultura en Miraflores, Sub Records en el Centro Comercial Olivereta, Music Prat en el Centro Comercial Polvo Rosados. Más información a revista /freak/out@yahoo.com. Abrimos la siguiente sección con un track de los ya legendarios experimentadores de Illusion of Saffron. Luego continuamos con un track de Azucena Cantrix disponible en www.ruidismo.tk, para terminar con otro proyecto peruano llamado Pulso Adolescente y su divertido track Flema Sangrienta. Thank you. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Continuamos con Gengivas Negras desde Brasil, luego Eva Musk y su track Iwi 9. Terminando la sección, algo de la nueva wave neoyorquina, Tina Jesus and the Yerkes. Y finalizamos con el proyecto de... con el otro proyecto de Loveless Crashing, Scott Cortez. Su proyecto es Astrobrit. Thank you. Bueno, amigos, los dejo con Pepito y su track Get Out. Chao. Visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya no jodan.